Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, iniciando una nueva charamusca con mis grandes amigos de hace casi 20 años. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estamos súper contentos de que ustedes estén aquí con nosotros en este episodio número 285, grabado el lunes 15 de agosto del 2011. Y yo estoy súper contento de tener aquí a nuestro compañero de fórmula, Guillo. Hola, hola a todos. Un placer estar de nuevo en una charamuca más. Y corrección, Robby, 20 años de habernos graduado. Sí, de habernos graduado. De habernos conocido, bueno, a mí, 20 21. Años. Pero Omar, Omar, 26. Omar ya lo conoces desde muy atrás. 26 años. Yeah. 26 años, hasta sexto grado. Wow. Yeah. Es sexto grado, wey. Sexto grado. Aunque aunque conocí a Omar antes que ustedes, en primer grado en el liceo. O sea que ya tienen. Tenemos con más de 30 años más de conocer. 30 años de conocer. Bueno, ya, ya. Ya basta, ya, ya. Ya no nos veamos. Hasta aquí. Ya el otro lunes. Se acabó. Sí, se acabó. Bueno, y también está aquí con nosotros nuestra querida amiga Ale Mejía desde el estudio SF en San Francisco, California. ¿Qué onda, Ale? Hello, ¿cómo están por acá? Súper bien, feliz y contenta de estar un lunes más con toda la gente que nos escucha y con ustedes. Yo pensé que iba a decir, hello, deja el show, súbete la minifalda hasta la espalda. Oh my God. Sí, sí, o no, no, no, la fuera, ya tengo que encontrar ese, el ¿cómo se llama? El pito. Fue a él. Busca chacal. El chacal. Sí. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo está el clima allá por San Francisco? Ya está haciendo sol, está despejado, ya está haciendo calor, la verdad, está bien el clima, está rico. Porque para los que no saben, pues la mayoría de gente piensa que San Francisco, pues es California y que siempre está soleado, pero los turistas se topan con la sorpresa de que hay mucha neblina y no es caliente como uno se lo imagina. La neblina nunca se quita, como los planes carrenderos. La neblina, ¿no? Hay un momento, sí, dicen que septiembre y octubre ya está despejado, pero sí, de repente uno a la par del agua, sí, hace muchísimo viento y a veces el cuando uno va manejando sobre el Golden Gate Bridge, la neblina es tan densa que ponen rótulos, ponen avisos como maneje con cuidado, no sé qué. Este rótulo no se ve. Sí, este rótulo no se lee. Mira, una pregunta, Ale, y cuando vas pasando por el Golden Gate, no se mueve así de vez en cuando, ¿no? No. Nada. No se mueve. Aquí sí, cuando vas pasando allá por el paso a desnivel de allá por el ¿cómo se llama? Por Zaquiro. Por Grupo Q. El árbol. Ajá. El árbol de la paz. Ajá. ¿Nunca te ha pasado que estás en cabal arriba? Estás en trabazón, digamos, y pasa un furgón o algo en el carril de la par y se mueve, viejo. Sí, se menea todo. Feo. Sí. No, pero aquí no. Y siempre están trabajando, siempre están haciendo algo con el puente. Deteniéndolo para que no se mueva. No, pero según tengo entendido, como que al principio del año, no sé qué parte del año, empiezan a pintarlo desde un extremo. Y lo van pintando y arreglando. Sí. Y cuando llegan al siguiente, al año otra vez, ya terminaron. Empiezan otra vez. Y empiezan otra vez. Entonces todo el año hay constante trabajo ahí. Sí, mira, estoy viendo que está a 16 grados centígrados en este momento en San Francisco. Y, sí. Y anda ahorita, estoy viendo aquí el forecast para el lunes, martes, miércoles, jueves. Y va a andar entre 22 y 19 grados. O sea, el clima eso, riquísimo. Pero es que eso es calor acá. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ponemos el aire acondicionado. El concepto de frío y caliente. ¿Cuánto, Marte? 25. Entre 22 y 19. Uy, eso ya pones el aire hacia aquí y ya te aplauden. Sí, sí, sí, sí. Sí. No, ya está. Te tienes que ponerte suéter. Sí, claro. Y te enfermas. Si no te pones suéter, se te tapa ese la nariz. Se te tapa la nariz. Ese sos vos que tenés el termostato todo desequilibrado. Pero bien, así que así, estamos. ¿Qué onda, Jale? ¿Cómo nos fue esta semana con la misión? La misión. Súper bien. Ayer necesito puntos adicionales porque no encontré pan con pavo, sino que encontré pan con chumpe. ¡Qué bárbara! Extra credit. Sí, extra credit. Así que así puntos extras. Este lugar se llama Balompié Café. Balompié Café, ajá. Sí. Y abajo, abajo dice pan con chumpe, ¿o no? En el menú, vaya, en el álbum que está en Facebook, ahí acabo de actualizar con cuatro fotos. Ajá. Y ahí, y en el menú dice pan con chumpe, Salvadorian Turkey Sandwich. Wow. $7.95. Les estaba pasando la cuenta, no mentir. Los viáticos, ¿no? Pero fíjate que no está tan caro. Bueno, que aquí está decente, está, sí. Sí, porque aquí el combo grande, el pavo, del pan con pavo grande en el pavito criollo, que te incluye una soda y una papa Lay's, te cuesta como $5.25, $5.50, una cosa así. Uh-huh. Pero quedas loco, eso sí. ¿Y qué tal estaba el pan con chupe, Ale? Vaya, les cuento, es que miren, primero me pedí, nos pedimos una sopa de pata. Es que era domingo, era inevitable no pedir la sopa, ¿verdad? Ajá. Y compartí la sopa, y ya después estaba súper, súper llena para el pan con pavo. Así que me lo traje para llevar. Ajá. Y a ese sí, no, ya no le tomé foto, pero estaba bueno. O sea, lo que pasa es que creo yo que me lo comí como que sin ganas. Ajá. Pero estaba bueno, es un pan, es la grande. Salsa, la salsa, lo importante, me imagino no, que la carne era más blanca que la luna. Sí, la carne era blanca y la salsa, no sé, de un 1 al 10 la salsa estaba 7. Sí, okay. O sea, la salsa no era tan tan buena, pero va, digamos que existe, o sea, sí venden pan. Era salsa criolla, digamos, no era salsa así, ranch o algo por el estilo. No, era la salsa y tenía lechuga, rábano y pepino. Así que tenía berro. Ah, sí, tiene que tener berro. No necesariamente. El pan fíjate tiene que, berro. Fíjate que el no, berro. No, lechuga. Si el berro es difícil, ya incluso el pavito criollo no te pone berro, solo los panes collo. Ah, los panes sí, collo. Y también los panes Mayra. Los panes Mayra también. Sí, te ponen así un tubejuquillo. Sí, correcto. Ok. Miren, pero este lugar, ahorita ya. Después me di cuenta en internet que tienen 3 sucursales y hay una en Metapan en El Salvador. ¡Wow! O sea que tiene una sucursal aquí. Balompié. Sí, se llama Balompié Café. Al que yo fui queda en, ahí en la página web balompiecafe.com, queda en la 18 como con Valencia, que siempre es parte de la misión. Parte en San Francisco y parte en España queda. Uh-huh. Y después tienen la segunda sucursal Balompié Metapán y después tienen Balompié número 3 que queda, ahí está la otra dirección, Mission Street, San Francisco, California. Así que wow, qué bueno. Tiene su, y justo estábamos platicando y yo no sé ni qué estaba diciendo y en eso llega una señora a preguntarme, ya una señora mayor, y me llega a preguntar, ¿y tú, hijita, sos de Metapán? Y no sé qué, a saber qué me oyó decir que sonó como Metapán y me llegó a preguntar. Saber qué me oyó decir, solo le dijo al mesero, ¿tiene pan con chumpe, no, niña? No, y entonces... Señor, ¿tiene pan con chumpe? Me preguntó que si era de Metapán, ya se puso a contarme que tiene como, como 40 años de estar aquí, no, como 30 años de estar acá, uh-huh. Y que ya se puso, vea, con el típico chambrecito, vea, como, mire, es que el dueño es de Metapán, fíjese, y no sé qué, así, conversaciones súper casuales salvadoreñas. Okay. Así que bien chivo, pero está bien el lugar, súper recomendable, y la sopa de patas que yo me pedí, súper buena, ahí hay unas fotos. ¿No le tomaste foto al menú para ver si decía fit soup? Sopa de patas, fit soup. No, saben que la sopa de patas no estaba en el menú. Y nosotros solo vimos que alguien estaba tomando sopa de patas y la pedimos. ¿Y cómo? Y así, como, tráigame una sopa de patas. Unas sopepatas. Y a la hora de que nos llevaron el recibo, vea, la facturita, le habían puesto mondongo, no sé qué, merengue. Ah, no, no me acuerdo cómo mondongo le soup, sí. Ajá, es ajá, que la, ajá, sopa de la sopa de mondongo es conocida. También la sopepata es conocida como de mondongo. Yo creo que el mondongo es la tripa esa. Pues, ajá, pues eso. Por eso no decía así en el menú, ¿verdad? Una pregunta. ¿La sopa de la sopa de patas que te tomaste llevaba plátano con todo y cáscara? No, no llevaba plátano. Lo siento. Eso le faltó. Lo siento, no es sopa de patas. No, pero, pero llevaba elote, repollo. Ajá. ¿Cómo se llama? Esa cosa como con el hueso y el y la tripa. Ah, pues sí, sí. Y el elote no era del amarillo. Era blanco. Ah, era el elote criollo. Ah, pues sí, se te perdona. Vaya, según, y las tortillas, Perdón, uh-huh. Según Wikipedia, sopa de mondongo is a soup made from slow cooked diced tripe. Sí, es la tripa. Ah, tripa. Also referred as sopa de patas en El Salvador. Vaya. No, pues ahí está, mondongo soup. ¿Y qué más? Y, las tortillas, me atrevo a decir que no eran de Maseca, de verdad, es que estaban súper buenas esas tortillas. Wow. Sí, súper bien, así que recomendadísimo el Balompié Café. Buenísimo, entonces, hay que ir a probar. Y ahí pueden ver las fotos en el álbum Charamusqueando en San Francisco. Ya la vi, nice. Ya le di like al menú. Ahorita le vamos a dar like aquí también. Así que, Hoy veamos a tu amiga que viene la otra semana. No. bueno, y la otra semana tenemos visita desde Boston. Una salvadoreña viviendo en Boston, así que... Ya tiene un par de añitos de haber sido. Eso soy yo como lobo hombre en París, vea. No, la Cecilia, quiero ver, ella se fue como en octubre del 2009 y yo me fui de El Salvador en marzo del 2010. No tenemos mucha diferencia. Sí, más o menos en la misma época nos vinimos. Así que va a ir a visitarla, Ale. Viene a visitarme. Yo estuve el año pasado en Boston y ahora ella viene acá. Le devuelve la visita. Me devuelve la visita, así que... ¿Y por qué dice Ceci? La Cici se dice ella. La Ceci. La Cecilia. Bueno, pues ahí nos saluda la Ceci y la próxima semana nos va a contar, ahí nos la entrevista, qué está haciendo la Ceci Santos y qué hay en Boston. Sí, también que déjale ya la tarea, que nos cuente cómo está la comunidad salvadoreña allá por Boston y la comunidad latina en general. Hay bastante. Sí, ¿Usted cuando fue vio bastante latino? Sí, yo me sorprendí porque pues cuando andábamos en los trenes, en el tren y todo, el montón de gente hablando en español y uno ya iba reconociendo los acentos. Hay bastantes salvadoreños. Así que hay que nos cuente la Cecilia un poco cuál ha sido su experiencia de vivir ya casi 2 años en un lugar como ese. Ok, perfecto. Bueno. Pues vamos a mandarle desde ya un abrazo a la Ceci y otro para usted, Ale. Muchas gracias por estar siempre. ¿Y no le vamos a poner tarea? ¿Cómo no? A ver, Guío, ¿cuál es la tarea de la solo semana? Yo. Sí. Sí. La misión. ¿Qué les parece? Tum. Vaya, ajá. Ahorita estoy buscando clasificados en un diario local. ¿Qué les parece si le decimos a Ale que nos busque algún clasificado en algún periódico o revista o algo, pero que cuando lo lea diga este salvadoreño? Hijo, pues. Vaya, pero me da. O anuncio, puede. No, pero anuncio. Rotulitos. Vaya. Sí, si es clasificado, mejor. Vaya, así clasificado. Como se vende o sí, se necesita. Vaya, espérate. Cambalache. Va, cosas por el estilo. Cambio. Ah, ya está bueno. Y lo otro, ¿cuál es el otro anuncio típico? Se busca perrito. No se harán preguntas. No se harán preguntas. Está enfermo, necesita. Está enfermo, necesitamos darle su medicamento. No. Sí, ese es uno típico. Sí. El otro es, se vende muebles, etcétera, etcétera, por motivo de viaje. Sí, es diplomático. Sí. Diplomático. El otro clásico es busco novia. Busco novio el perrito, ¿verdad? Ajá. Algo así, Ale. Va, chivo. La idea es esa. Ya. Yeah. La idea es que no gaste tanta gasolina también. Ni tanta comida. Cuando venga la Ale, como con 200 libras de más. Con 200 libras de más y con la cuenta. Omar, enseña, Omar. Vale. Uh-huh. Ok. Pues ya, sí. Pues. Bueno, entonces quedamos. Ya quedamos. Nos vemos el otro lunes. Va, pues, Ale. Ah, pues que tenga una feliz ¡salud! Semana y nos vemos la otra semana. Gracias, ¡salud! Eres grande, Ale. Bye, gracias. Bye. Chao. Bueno, ahí está cada vez tan macana de ir, vea. Sí, fíjate. A darse un vueltín ahí. Que yo he quedado así como para referirle a mi mamá que se vaya a dar una vuelta a los panes con chumpe, que siempre los añora. Vaya, ahí está ya, pues. O sea, así que le voy a mandar un correíto ahí con el balompié café para que se vaya a dar una vuelta y ahí que pueda probar los pancitos con chumpe. ¿Y ustedes qué onda, gente? ¿Cómo han estado? Bien, fíjate. Súper bien. Gracias a Dios. Ayer anduve por el volcán. ¿Y eso? Fuimos a almorzar a Las Brumas. Necesitaba carbón, mi esposo. Sí. Entonces fui a traer. Pararar. Ay, de... ¿Cómo es que sí? Vienen los izalqueños. No, pero fui al volcán de San Salvador, no al volcán de Izalco. No, soy carbonero que... Sí, cabrón. De las cumbres del volcán. Pero me dice que parece que había de dos. Carboncito negro. Era de copinol y de no sé qué. Sí, es que dice todo, señor. De chaperno. Es buen carbón, cómprelo usted de copinol. No, cómprelo usted de nacascol. Y de chaperno y de copinol. Todo, señor, es buen carbón. Disculpen la desafinación, sí. Pero... La idea es esa. No, pues, mira qué bonito lo tienen ahora. Fuimos al Picacho. Que fuera chucho, ¿verdad? Chulo lo tienen. Chulo, precioso. Bien cuidadito. Sí, lo acababas de bañar. Sí. ¿A dónde fuiste, Omar? Fuimos a... Miranda, no. No, a Las Brumas. Bruma. Ah, es el que queda más cerca, solo subir. Sí, exactamente. Bien rica la comida, man. Y fuimos también hasta arriba, pasamos, hicimos el Boquerón, ¿no? El Boquerón, como no, pero hay como un tourcito. Ajá. Como una... Un hike. Es un hike, ajá, una ruta para poder caminar. Llevamos a los niños, todos caminamos por ahí. ¿Qué tanto caminas? No es ni mucho, es como unos 10 minutos, te lleva hasta la mera orilla del cráter, entonces puedes ver hacia abajo y ves el otro, el boqueroncito, ¿ves? El chiquitín. Uh-huh. Y luego, bueno, y arriba tienen como un museito pequeño donde te explican todo lo que pasó cuando hizo erupción. ¿No fuiste donde nos dijo la Popo que...? Ahí está la indita esa que habla cuando vos entras... Que es una... Ah, la que te robó. Las Saskacheguas. Sí, que te dice al entrar, bienvenido al... el Ministerio de Turismo le da la bienvenida al parque... Este es tu volcán. Esperamos que disfrute de tu estadía. No. Ya sabemos qué hicieron con la Pequeña Maravilla. Sí. La cosa es que siempre que pasaba por ahí, la Luciana, que es mi niña de 3 años, ella estaba friqueada. ¿Y por qué habla, mami? ¿Y por qué? ¿Y cómo se ve eso? Es como un maniquí, como un maniquí de Simán. ¿Y mueve la boca? No, no, para nada. No, es un maniquí de Simán que tiene aquí... ¿Una grabadora? Se pone la mano aquí en el... No, pero sí tiene un oído aquí por donde me imagino que detecta cuando alguien está cerca porque ahí donde dice bienvenido. Así es como funcionaba la máquina que es de Soltar, la de Big. Que cuando pasaba alguien te decía, te leo tu suerte. Ah, cabal. Con un infrarrojo o algo ahí. Yeah. O el auto fantástico cuando vino a la feria. Ah, también. No lo fueron a ver. ¿Cómo no? Gran timo, ¿eh? Gran timito. Gran timito. La comida riquísima, el ambiente súper bonito. ¿Qué hicieron primero? ¿Boquerón y después comer? Sí. Boquerón y después comer. Seguro, a la vía y todo. Sí. Habían policías de turismo por todo el camino. Qué bueno, excelente. Y cuando llegas ahí, bien atentos también. Nos hubieras avisado, Omar, hubiéramos ido, ¿verdad, Roby? Sí, fíjate. Sí. Bueno, yo tenía ya... Ahí había el partido, por cierto, en Las Brumas tienen pantallas. Ah, igual yo lados. No hubiera podido porque fuimos a Playland Park. Ah, hey, ¿qué tal? A las ruedas. Fuimos a las ruedas de... ¿Te montaste en la que está atrás del zipper? Al gusanito. Ah, ya. Este, fíjate que fuimos a las de Metrosur. Ajá. Todavía están ahí, no sé si van a estar hasta fin de mes o qué ondas. Pero me gustó porque habían ruedas nuevas como para niños pequeños. Ajá. Como tacitas o dumbos. En vez de dumbos eran helicópteros, pero era una rueda que para empezar subías como 6 gradas. De ahí estaban los helicópteros y los helicópteros iban dando vuelta como una rueda de niños normal, pero subía. Entonces los helicópteros quedaban, úyame, o sea, bien alto. Bien alto, entonces eso lo disfrutó bastante el bicho. Fui también con los sobrinos de mi esposa y se subieron al barco. El barco. Es una mala combinación. Barco pirata y después Traban. El Traban es una cosa que va como un plato que oscila así. Pero que ese es el que vibra. Cuidado que Traban. O es el Tagadá. Ese es el Tagadá. No, el Traban es otro. Es uno que va, el plato va dando vueltas así sobre su propio eje y además, no sé. ¿Cuál no es la diferencia entre el Traban oscila y el Tagadá? El Tagadá se lo menean así para que la mara, la idea es sacudirse a la mara. Ajá. Es como un caballo chúcaro. Ajá. En cambio, en el otro, solo te marea. Pero la forma es similar. La forma es bastante similar. Solo que no es que el Tagadá vas a a la merced de del chavo que del le está chavo mareando. Sí, así es. Pero sí, muy bonito estaba. Lástima que empezó a llover, así que Andrés tuvo un encuentro cercano con un cotton candy. Nice. Por primera vez. Y me dijo, papá. Sí, nunca había comido. Y no, cuando lo vio me dice, papá, ¿y esto qué es? Y le digo yo, un cotton candy, porque esa era una de las palabras que le han enseñado en el kinder, vea. Ah. Y se come, me dice, sí. Es que es peludo como tú, me dice. ¡Ay, rosadito! Sí, era rosado. Así es que estuvo chivo, de ahí nos fuimos a la Pizza Hut. O sea que te fuiste de bien de calle, de bien, digamos, yo iba a decir de bien nuestro, uh-huh, ajá. a franquicia, y así es, pero estuvo chivo. Sí, bueno, pues yo tuve visita ayer unos tíos de Venezuela, hermano de Robert. Ah, okay. Ajá. Que venía, entonces nos llegaron a visitar para el almuerzo. Y bueno, pues hizo un almuerzo largo y pasamos la tarde. Tenía como 4 años de no verlos, así que pasamos platicando bastante cómo está. Gran tormentón, vos. Aquí no estaba lloviendo. Feo, aquí abajo, en San Salvador. No. Es que allá en el volcán estaba lloviendo, estaba súper nublado y había neblina, había bastante niebla. Lo cual explica que estaba nublado. Ajá. Entonces, lo chistoso es que llevamos al tío de Verónica, que está aquí visitándonos desde San Francisco. ¡Ey! Y según nosotros, ¿verdad? Vamos a llevarlo al volcán para que vea El Salvador. Y como que si estábamos en San Francisco, con la neblina y el frío y lloviendo. Pero fíjate que es una buena opción porque está cerca. Yeah. Puedes disfrutar de un buen almuerzo. Yo tengo años de no ir al Boquerón, ya me dieron ganas de ir. Yo creo que la última vez que fui al volcán fue con vos. Pero no al Boquerón. No, cuando fuimos a La Bruma fuimos. A La Bruma fuimos, sí, ya no, ajá. El día de la inauguración. Sería bueno regresar, fíjate, pero ir y hacer el stop ese en el... A mí me gustaría ir donde dijo La Popo. Al cráter sin fin. A la fisura sin fin, a donde hay árboles y especies que no se... Sí, ahí quisiera ir yo también, fíjate. El hoyo macabro. Se oye como de Julio Verne esa onda. Sí, ajá. Bueno, hey, Mara, ¿saben qué? No hemos dicho cuál fue la cultura chupística de la semana pasada. Dale, po. Y tenemos la cultura chupística, fueron regalos que hacen los novios a las cipotas en las primeras de cambio. Cuando se es más romántico, ingenioso y todavía está la labor de ventas en el proceso, ¿usted qué regalaba o qué le regalaban? Uh-huh. El primero que pone aquí es el cassette con las canciones de la fiesta en que la conociste. Luego un CD quemado, me imagino, y ahora que ha de ser un USB. Eso es Robbie. Sí. Sí. Rafael Morales nos pone por acá el clásico peluche o perfume de imitación, pone aquí entre comillas. Uh-huh. Kio nos pone aquí, no puede faltar el arreglo con chocolates o dulces favoritos de la cipota, si es posible con un peluche de su personaje favorito. Ah, sí. Sí, primero averiguame, ay, ¿qué te gusta? Ah, Mickey, ahí va, sí, de meme a buscar. Vale. Y dice, no, Garfield. Ah. Ay, Garfield. Conseguir un Garfield está yuca. Sí. Trucutú. Ah. Ese ahí sí está. Le llevas un diario. Ale Mejía nos pone aquí, al principio, uno nunca paga. Almuerzos, cenas, cines y cafés. Uy, yeah. ¿Verdad? ¿Verdad? Que uno invita de todo. Sí, es cierto. Douglas nos pone por acá, yo acabo de regalar un iPod Touch. Quedó encantada la bicha. Ahí donde, ¿no? Y el próximo... El próximo, pucha, imagínate, y el próximo está también, dice, una BlackBerry. Falta decir que me caso con ella en septiembre. Ah, felicidades. Pues sí, así, son los últimos regalos caros que vas a hacer. ya después ya no son regalos. No, si das un iPod Touch, seguro te dan un Touch. Espérate, quiero ver qué pongo acá. No, muy tarde ya, lo regaste. No, no, mejor vaya. Ahí está. Sí, cabal. Zenitram nos pone por acá. Pues, Forte, Zenitram Forte. Zenitram Forte. Para que siga siendo un bicho. Sí. Do not take Zenitram if you are pregnant. Remember, call your doctor. Él dice, pues yo le regalé a la bicha un anillo de 14... ¿Quilates? Perfecto, que no sé. Gramos si... puso. Kilogramos puso, fíjate. 14 kilogramos. Por ahí arrastrando el brazo. A ese kilogramos. Kilogramos puso. Anillo de 14 kilogramos. Quilates eso... quiso decir. Sí. Sí, porque eso es como 28 libras. Sí. Ah, casi 30. Pucha, claro que pesa la... Mis hijos. Un niño. Un anillo también, un niño. Un niño dice, sentado en el dedo. Le encantó, dice. Para la próxima, quizás un teléfono. No creo. Si ya le regalaste un anillo de 14 quilates, un teléfono es un downgrade, creo yo. Sí, no. Ya, una vez regalas joyas, ya no puedes. Ya no volvés a regalar nada. O sea, eso ya topaste. Sí, ya. No, tenés que regalar joya. Una joya mejor. Sí, o un viaje. Un viaje, sí, eso es lo único que can top it. Sí, o le puedes regalar el teléfono, pero en la Torre Eiffel. Allá se lo das. Allá se lo das. Cabal. Sí, ya, no, es eso. Sí. Es que disparó muy alto. Y más vale que le pegue desde allá a San Salvador, porque le va a querer hablar las amigas. Sí, para contarle. Adivina dónde estoy. Uh-huh. No, pero mira, de veras que ese es disparar bien alto desde el inicio. O sea, apuntás, pero allá arriba. Sí. Ya después de eso ya no puedes regalar nada más. Sí. No, ya quedas bajero. No, es la mara que no se la quiere jugar. No, pues a mí que me la jueguen. Pues, pero yo prefiero jugar un ratito y después, ¿verdad? Uy. En serio. ¿Vos ya te quedaste regalando joyas, Omar? No, todavía no he llegado a las joyas, fíjate. ¿Ya llegaste al iPod? Sí. Este programa será brevemente editado. Editado. No, es que fíjate que el regalo, es que el anillo, caro, lo regalás cuando ya le estás diciendo, me quiero casar con vos. Ah, vaya, pero ese es el anillo de compromiso. Ese es el caro, es el anillo. Y ningún otro anillo se le debe comparar, no, pues, porque no querés opacar ese momento. Uh-huh. El que yo no estaba muy satisfecho, como que él ya lo toparon con un sonillito ahí de... Ah, ya se tocó. Boqui, posible, ya topaste con otro anillo. Fíjate que yo de hecho le regalé un anillo a la Eli que no era de compromiso, era un anillo como de esmeralda. Traía una piedrita, porque uh-huh. Era su piedra favorita. Uh-huh. Entonces le regalé, pero creo que fue para su graduación o una cosa así, no me acuerdo. Ya, yeah. Bueno. Nuestro amigo M. Girón nos pone que mi primer buen regalo para la bicha fue un reloj Oris. Oris, dice acá. En los 70, esos relojes eran mejor que los Seiko recién salidos. A otra le tocó un estuche de perfumes, creo que se llamaba Zagarra o Segase. Eran muy, muy comercializados en los 70. Sagaz, creo que era, ¿verdad? Sagaz, ¿se acuerdan de Sagaz? Puede ser. Y la ¿cómo se llamaba el otro? Que no sé si se acuerdan de esos perfumes que eran unos... Charlie. Unos cilindros como de... ¿Cómo se llama Lo Brut. Este metal de... ¿Qué éramos? Pewter. No, hombre. Plata. platino. No, brother, es un empaque, es un empaque de celofán. Como de aluminio, pero duro. Un aluminio bien fuerte. ¿Pero qué era? ¿Perfume de hombre? No, de mujer. Y que tenían como un estampado floral. No se acuerdan de eso, allá por los 70s. No. No, viejo. No, para nada, yo en los 70 no andaba regalando perfume. Ya me voy a Candy Calero nos puse por acá que el típico peluche dentro de un globo y la tarjeta comprado obviamente en Ups. Sí, sí, Ups era el lugar. Mira, de eso siempre me he preguntado, y esos globos con peluches adentro, ¿qué onda? ¿Disfrutás el regalo hasta que te estalle el globo o así queda para eterna memoria o qué ondas? ¿Dormís con el globo? ¿Cómo no entiendo eso yo? No, yo tampoco lo sé, fíjate. En caso de emergencia, rompe el globo. Es que eso es como un ejemplo de convergencia. Eso porque, si se recuerdan, antes la gente regalaba un peluche, una tarjeta, un globo, chocolates. ¿Una sola cosa de esas? Ajá. Un arreglo con globos. Ahora un arreglo con globos y un peluche adentro del globo es mejor que le metiera los chocolates adentro del globo, pues. Obvio, porque no, yo nunca he visto chocolates adentro de un globo. Yeah. Uy, Omar, ¿qué es eso? Este es un test para hombres. ¿De qué color son sus ojos? Tiempo mínimo 5 minutos. Sí, cuando termina, no puedes decir qué color de ojos tenía la chica. Nah. Ahí está. Y esos son todos los que tenemos. ¿Y esta vos, Omarcito, no participaste? Fíjate que no participé, pero yo era de los que típicamente regalaba peluches. No necesariamente dentro del globo, ¿verdad? Pero creo que una vez regalé uno dentro de un globo. Pero sí era sencillo, pues flores, llevé flores una vez. Vos me acuerdo que llevabas hasta serenata. No. No era yo. Será editado. No era yo. En realidad. Buenas. ¡Salud! Ya no vas a decir vos por eso. Lo más común. Un chicle. Vos chicle regalaba. Sí, no, yo nunca regalé nada. No, lo más común era acabar el CD, el peluche, tarjetas y a veces hacía cosas así como manualidades o cosas, sobre todo cuando estudiaba diseño. Que ¿cómo así? Mira, todos de cipotes hicimos manualidades. Sí. Pero tipo una tarjeta ilustrada, ponerle. Ya. Suena cheap. La mayoría de la gente las compra. No, una tarjeta ilustrada, sí. ¿Vos la hacías? Sí, en aquellos años. Ah, ya sé de cuáles son las que hacías vos, de unas que eran como en ese papel para calcar. Y entonces hacías el dibujo. Sé. Vos decís las tarjetas hechas en papel, ¿cómo se llamaba? Chino, ¿cómo así se llama? No, tiene un papel como que trae como cera. Sí, hombre, es Kraft. No, hombre, Kraft es el café. Ese es papel encerado, vos, como que parece la galleta. Crepé. Algo como crepé, algo así se llama. Ajá, pero sí. No, nada de eso. Aunque quedaba bueno. Y la vara, cuando vos punzabas ese papel, te quedaba blanco. Te quedaba blanco, correcto, ajá, así es. Ajá, ajá. Averiguate cómo se llama de sí, papel. Sí, hombre, las... Papel... Bueno, ya me voy a acordar cómo se llamaba. A mí me regalaron varias. Papel sketch era el que era más delgadito, pero el que vos te decís era como la minita. Y lo podías doblar y era un poco durito y quedaba como que era tarjeta la onda. No, yo normalmente lo hacía en papel Bond o Ledger o algún calzón. Y vos, Guiu. Peluchitos. O chocolates. Sí, chocolate, dulcito, sí. Yo conocí una chera, que por cierto ahora es amiga de nosotros. Yo nunca jamás en la vida tuve ninguna oportunidad De regalarle nada. Pero sí era amigo de ella, entonces platicábamos y era bien triste el caso de ella. Sabes que ella era alérgica al chocolate. Fíjate, pero solo eso le regalaban. Pobrecita, porque la mano no sabía. O sea, imagínate que alguien recién conoce a un chero. O tal vez sabían. Ajá, la Mara, o sea, conoce. Podían deshacer de ella. Conoce el hermano así, ve. Bien gordo, le digo, fue. La cosa es que cabal, la Mara que recién la conoce, ¿verdad? Y sale con él un par de veces y chuna, le manda un su regalito y chocolate, me dio la charra como que. Uy, pero eso debe ser como que a un suicida le regalen una pistola, ¿verdad? una bomba. Sí, o sea. Un avión. Complicado. Sí, no. Lo, bueno, lo otro era que lo que decía la Ale, siempre cenita, cenita, yo siempre. Ah, ¿sabes qué? ¿Qué también? Concierto. Y hablando de amigas de antes, saludos a la Bea Guerra. Ha puesto una foto interesante en su Facebook. Ah, ¿no? Bueno. ¿No la han visto? No, no. Gala. La felicité porque al fin puso una foto con buenos paisajes. Ya me imagino. Mira, y la Mara, ¿sabes qué? Me parecía a mí extraño y yo no podría regalar eso en mi conciencia, así buena conciencia. La Mara es que regala animalitos. Animalitos. Que le llamara un perro o un gatito. O una mascota. Uh-huh. Porque ese es como que le está dando una gran responsabilidad a la bicha. ¿O? No, no es ninguna de esas, Rubén. No sé, fíjate que yo una mascota dependería. No, pero en las primeras de cambio era la chupística. En la primera de cambio no andas regalando un perico. Sí, en las primeras de cambio no. Sí, la verdad es que no. No. Primeras de cambio no. Creo que es uno de los álbumes. Por eso es que yo decía a mí, primeras de cambio yo no andaría regalando anillos tampoco. Pero bueno. Bueno, a menos que fuera uno de esos anillos de dulce o... Ring pop. Ajá. Sí, cabal, un ring pop. Algo así. ¿Hasta bueno. dónde llegabas vos con la comprada de los... de la... que el almuerzo, la cena, los traguitos o el café, que nunca la dejabas pagar o en algún momento? No, procura. Normalmente era... Es si que, yo invitaba, es que, yo invitaba. Ah, sí era, Omar. No era de que, hey, te encargas del postre. O sea, no, quedas no, mal ahí. Pago, o sea, la cena, sí. Vaya, vos dale el postre. Vos dale el postre. Aunque... Poner la propina. Aunque qué. Aunque ella podría haber insistido en poner el postre. Es libre de decidir el tipo de postre. Giomsky, ¿me puede servir, porfa? Sí, spray. No, que, pensé que le iba a pedir el postre a mi mayorito. Andate las fotos de perfil, Ruby. Solo de frente tiene, viejo. No es egipcia. Fotos de perfil. Pues sí. Sale aerográfico. Y vos, Marcito, vos sí la ponías a pagar el postre. Fíjate que depende. Depende de número uno, de la chera, ¿verdad? La segunda, Robby. Y también depende de las circunstancias en las cuales salimos, ¿verdad? Porque a veces salías en marón. Ajá. Entonces, y cuando salías de marón, es típico que la mara, cada quien paga lo suyo, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ya era que yo le invitaba, ahí sí yo le invitaba. Era yo voy a pagar, pues, ya, vamos. Que vamos al cine, que vamos a cenar, que vamos a lo que sea. ¿Y qué lugares eran así como los lugares que típicos? Típicos. Uh-huh. Bueno, el cine era un gran clásico. Típicos pupuserías. Ya, el otro, espérate, que es el persona, Ramón. Hey, hablando de pupuserías, saludos a Susi Beatriz Alarcón, que nos está escuchando, pero no se ha podido conectar al... ¿Y qué onda? ¿Por qué? ¿Porque no nos ha traído pupusas o qué? No, porque ella no, pues, nos trajo pupusas muy cortésmente una vez. Ah, una vez. Y, sí, ahorita la tengo aquí, está en el Facebook, nos está diciendo que no se ha podido conectar al chat. Así que saludos a la Mara que no se ha podido conectar al chat y especialmente a Susi. Gracias. Gracias, Omarcito. Gracias, Kiyovski. Ya. Hey, voy a tener clasificados, by the way. Bye. Rápido, el tema de la noche. Antes, bueno, solo estábamos platicando antes de entrar a grabar y estábamos hablando de una de las canciones que son de las clásicas de El Salvador, ¿verdad? Que es el Carnaval de San Miguel, y eso nos llevó, pues, obviamente, adentro Cojutepeque, el Sur. Y a don Paquito Palavicini. Entonces, gracias al libro de grandes personajes salvadoreños, que fue compilado por Carlos Maldonado y Jaime Alexander Sandoval, aquí tenemos un pequeñito resumen sobre la vida de Don Paquito Pallavicini, que es el creador del Chuck. Él es un cantautor y compositor salvadoreño que nació en 1902 en Santana y murió hace poquito, en 1996. Murió hace poquito. Y Don Paquito era un gran saxofonista. 96 no es hace poquito, no es por nada. 1996, pues, o sea, está ya. 2006 es hace poquito. Ya nos habíamos graduado. Yo. Ajá, por eso, pero en el 2006 ya fueron 10 años, papá. Ajá. Ah, pues y son 2011, está hablando de unos 15 años. Eso no es poquito. 15 años ya es una bicha que ya, ¿verdad? Sí. Ey, no, hombre. Espérate. Espérate, papito. Otra edición. Sí, después nos vas a decir si es poquito o bastante. No, poquito, en realidad, tenés razón. Fue ayer. Fue ayer, murió el boy. Fue ayer, ¿verdad? Paz, descanso. Bueno. Don Paquito, según dicen, quería darle un ritmo que fuera netamente salvadoreño, así como otros países tienen sus propios ritmos, ¿verdad? Como la cumbia colombiana. ¿Cómo se llama el de Honduras? La punta. Entonces, fue el reggaetón de Puerto Rico. Algo así. El tango de Argentina. Uh-huh. Entonces, hizo este ritmo que es el zouk. Y bueno, que lo grande es. Y empezó a generar las canciones y muchas como de regiones. Ahí que hizo Santana Mía, que el Adentro Cojutepeque y el Carnaval de San Miguel. Todas del ritmo zouk. Todas son, sí, todas zouk. Entonces, aquí estoy leyendo algo que me pareció interesante. Les voy a leer el párrafo tal cual. Dice, en 1972, el maestro de origen rumano, John Kubitschek, profesor nuestro, llama a Paquito Pallavicini que se haga cargo de la dirección de la orquesta Alma Mater de la Universidad de El Salvador. Y de ahí, que son dos grandes músicos, que Don John, el maestro Kubitschek, pues murió en El Salvador. Don John. Se murió. Se murió Don John. Calma. Respeto, hombre. Sí, hombre, el maestro Kubitschek. Canción, el maestro Kubitschek. No sé, perdón. Bueno. Continúo leyendo. En 1992 el gobierno del presidente Cristiani le concede la presea de ciudadano meritísimo y en el 92 se le condecora con el laurel de oro Ancalmo. En el 94 se retira del grupo Bosa. El grupo Bosa tenía de logo un como una cucano. Culebra. Era una culebra. Sí, era una culebra. Era una culebra y creo que tenía un tucán. Sí, creo que tenía un tucán también. Mira, busca ahí que grupo Bosa. Este grupo Bosa era el que tocaba en el Café Concert de la Zona Rosa en los 70s. Uh-huh. Así que, bueno, las composiciones más divulgadas según el librito de grandes personajes salvadoreños son justamente el Carnaval de San Miguel, Adentro Cojutepeque, Santana Mía, el Café de mi Tierra, del Paisnal, el Chuc, Cocotero Sonsonateco, Regalo de Navidad, el Torito, el Candelareño, Zacatecoluca y Santiago de María. Espérate, una pregunta. Ahí mencionaste una canción que se llama El Chuc. O sea, El Chuc es el ritmo y también una canción que se llama así. Hay una canción que se llama así, que es El Chuc, que es un ritmo alegre y muy sabroso para bailar. Lo bailan hasta los viejos y no pierden el compás. ¿Dónde explica qué significa? Mm. Los extranjeros que vienen también lo saben bailar. Se sienten salvadoreños con el ritmo nacional. Ese es El Chuc. Para las personas que son de San Miguel, que ahí siempre en las fiestas migueleñas siempre está el carnaval, ¿verdad? y el baile típico, el zouk, es como con la patadita de lado, ¿verdad? Para adelante y para atrás. Así que, y el instrumento principal se oye como que si fuera de esos instrumentos que hacen como con hoja de plátano. Es que es un saxofón. Un peine con una... Vos decís una cajita de chicles Adams. Ajá. No, él ocupa mucho el saxo y... El saxo, ajá. Y pitos. Así que bueno, ese es el Paquito Pallavicini. No sé si... Él dio clases de... Don Paquito nos dio clase en el angloamericano de música. Antes de que llegara Don Pío. Así que se le recuerda con cariño a Don Paquito. ¿Y te enseñó algo? Fíjate que... nos enseñó la canción del Cancalahuitunal. A ver. Es una canción, buscala, Omar. ¿Cómo se llama? Cancalahuitunal, es una canción en náhuatl. Solo me recuerdo que decía Cancalahuitunal, Nuteku, Tuteku, Neshkukua, algo así. Pero la cantábamos, él nos la enseñó, Cancalahuituna. Esa creo que nos la cantó nuestro invitado. Ah, sí, correcto, que vino aquí, le preguntamos. Que vino a hablarnos náhuatl. Ajá, don náhuatl. Don náhuatl. Ajá. Y deberíamos de invitar a nuestro, deberíamos de repetir a algunos de nuestros invitados más célebres, como Jorgito el Incrédulo. Y ese era de los primeros invitados serios que teníamos. Y dijo que no creía en algo y Robbie, sí, Jorgito el Incrédulo, con ustedes. Ahí está. ¿Canca One Dub? No, viejo. No, no creo que sea eso. No, o sea, es. Eso va a salir ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Sí, no es esa. Y la pone es bien reggae. Puya, Bob Marley en la portada. Ey, mira, no sé si puedes resetear el salvadoreño de San Miguel. Dag está diciendo que no se puede conectar al chat tampoco. No sé si tenemos. Déjame ver si nos ha caído el MIBIT, que es el servicio que ocupamos para conectarse. Pinguealo. Vamos a pinguear el MIBIT. Se puede. Sí. No. Service update. August 15. Hoy es 15, ¿verdad? Hoy es 15, sí. Ya están online los servers, dice. O sea que hubo algo. Sí. O ha habido algo. O está haciendo algo ahorita. Bueno, vamos a escribir en el. Sí. Porque la Mara está tratando de... Desconectarse. De conectarse y... Sí, siempre hacen falta los comentarios de Dag. ¿O no? Sí, siempre. Sí. Y los chistes esos armados de palabras que hace, de juego de palabras. Sí, y sí, sí, son necesarios. Sí, como que hay un problema, vos. No está cargando. Sí, el problema... Bueno, las disculpas del caso. Si tienen otro programa de IRC, se pueden conectar. Ah, pero ahorita sí, mira. Test. Decirle que vuelva a probar a Dag. Prueben de nuevo. Resolving hostname, dice acá. El servidor del IRC que ocupamos nosotros es el irc.swift.irc.net y el canal es SB Medios. Si no se pueden conectar a través de la página, se pueden conectar ocupando el programa de IRC que ustedes prefieran. Sí, porque ya cuando te dice ahí resolviendo no sé qué. Sí, no, mira, connection failed, no se puede conectar. Pueden intentar. Echarle tierra. Sí. Sí, yo así pusiera, cuando dice resolviendo no sé qué, echarle tierra. Sí. Sería mejor. En Guanaco, Sí, o sea. Para Windows, yo recomiendo el mirc.com, mirc.com, que es el clásico programa más famoso para IRC que hay en PC. Si están en una Macintosh, está el XChat. ¿Verdad? Y si están en Ubuntu o Linux, también XChat es el. Ese ya viene preinstalado y funciona de un solo. Y hey, qué chivas tu bota, Robbie. Hey, gracias. Son de Industrias Caricia, ¿no? No, fíjate. Y Caricia no tiene así, Omar. Esas. Yo te compraba las Avante. Avante, y todavía tenemos, creo que. Pero creo que te digo que son. Fíjate que voy a ir porque necesito comprar unos zapatos así formales. Son Dockers. Ah, bueno. Se ven cómodas, pues. Sí, fíjate que son cómodas. Pero voy a ir a Lichuja antes. Sí, por supuesto. Ya. Yeah. En Lichus hay una. Sí, yo antes tenía las Avantes. De hecho, fíjate que todavía las tengo. Son súper duraderas, vos. Duran un montón. No sé si vos compraste la que eran suela de res. Que son suela de se lo hubiera hartado. Fíjate sí, que se lo hubiera hartado. La prueba, Omar. No, pero lo que pasa con las suelas. Así, por ejemplo, las suelas que son de cuero, pero cuero duro. Que se gastan. Ajá. Y puede hacerse hoyo. Pero eso rápido se puede cambiar, solo se lleva donde un zapatero, te quita la suela, le pone la nueva y cambias ya. Tapitas. Entonces, sí, exacto. Ese tipo de zapatos y de botas, con ese estilo de construcción de suela de cuero, específicamente estos, los que hacen los Avante, uh-huh. La construcción se llama Goodyear Welt, se llama ese tipo de construcción de zapatos. Esos zapatos te van a durar más. O sea, te morís antes de que se arruinen los zapatos. por decirlo así. ¿Y tenés, Omar, ahorita? Sí, creo. Ahorita tenemos avantes. Voy a ir, fíjate, pero... Sí, el problema era encontrar la talla. Sí, es que vos sos bien patudo. Mira, sí. Pero sí, quizás... me recuerdo que antes, hace otrora años, tenía yo así tipo botín y tengo años de no usarlo, fíjate. Son ricos. Son buenos, mira. Sí, te protegen el tobillo. Sí, lo único que no tenés que ponerte un pantalón muy chulunco, vea. No. Ahí sí hay problemita. Sí, ya no queda bien. Chavito, aunque... chavito de lochito. Ah, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no sé por qué le ponen estas cosas. Para que te puedas jalar y subirte, ajá, bien en la bota. Pero sí, se te traba en el pantaloncito. Ah. Estamos hablando de una... ¿Qué es esto? Es una chorcha. No, es como un agarradero, digámoslo así. Es que, una chorcha. Es que agarradero suena gaveta. Es este como... una chorcha. Un saliente. Señal, quiero ver. Como que fuera una lengua, pero... Como, como fuera una lengüita. Una lengüita en la parte de atrás, no de la bota. No se ve, señal. Ah, sí, sí, se ve. Es para que puedas... Ahí puedes meter el dedo y jalarte el zapato. Sí, pero yo creo que nunca lo ocupo. Sí. Ajá. Es que vos no lo ocupas para ponerte la bota, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pero tenemos ese y también tenemos zapatos... bajos, uh-huh, o sea, no necesariamente botas, pero también con esa construcción, Goodyear Welt, probal. ¿Y qué? ¿Tengo que buscar que diga Avante? Avante. Vale. Preguntarle por los Avantes con suela de cuero. Y cool. También tienen plataformas para vos, rosaditas. Ah, qué bueno. Y vas a sentir la diferencia cuando te los pongas, porque también la parte de adentro, el acolchonado es especial. Ah, cool. Súper rico. Mira, eso, fíjate que eso no estaba todos viendo. Son de cuero, entonces, lo de abajo. No. Por ejemplo, la mayoría de zapatos ahora ya no ocupan suela de cuero. Fíjate que yo ya enterré. Voy a caer, ahí te cuento. Sí. Ya enterré dos. ¿Cómo se llama? ¿Ya le echaste tierra? No, ya enterré dos pares de botas. ¿Cuál es la marca esta? Vos? Bueno, de una marca gringa. Ajá. Y los Avante siguen. Sí. Es que es la construcción. El Goodyear Welt dura un montón. Sí. Son un poquito más caros, pero son zapatos que te duran toda la vida. Pues sí, que hacerlo. Si te quedas, si los sentís cómodos y todo, tenés zapatos para rato. Yo conozco al dueño de la fábrica que los hace en México. A Don Avante. Se llama así. A Don Avante. Honorio Flores se llama. Es muy, muy buena gente. Y él me regaló un par de zapatos de estos mismos, con todo el acolchonado, fabulosos, y ahí los tengo todavía. Ya les cambié la suela una vez y ahí siguen. Perfecto los zapatos. Buenísimos. Tienen el nombre como de fontanero, vea. Ah, don Honorio. Se nos jodió el baño. Hablarle a Honorio. No, pero don Honorio es cosa seria allá en México. Por cierto, él fue el que nos regaló las charamuscas. Ah, de verdad. Ah, él fue. Sí, de Guanajuato. Bueno, para la próxima que nos mande un par de zapatos. Sí, ¿que acaso hace dulce el hombre? ¿Es dulcero? Perdón. Saludos a don Honorio. Riquísimo. Sí, calzo 12 y medio, 13, oye. Para la próxima. Bueno, esta sección fue patrocinada por Zapatos Avante. Encuéntrenos en Lichu, su zapatería. No, pero eso sí me he dado cuenta, pues, cómo ha ido creciendo el pie de Robbie. De los salvadoreños en general, digo yo. Fíjate que tradicionalmente en El Salvador la talla promedio anda en 8. Uh-huh. Un 8 americano o un 40 en francés, por ejemplo, que es la talla que se ocupan las dos medidas. Uh-huh. Pero, y abajo de eso, normalmente andas 38, 39 y 40 lo máximo. Pero, Roy, vos, tu pie es como un 45. ¿Vos qué calzas? 12. 12 y medio. Sí, o sea, por 45, 46, por ahí andas. De esos zapatos. Yo 9 y medio. Aunque puedo ocupar en tenis. Ajá. Como ocupo tobillera. 8. No, ahí compro 10. Ah, por la tobillera. Por la tobillera y más el calceta gruesa. Pero en zapatos, 9 y medio. Yeah. ¿Eso cuánto sería, vos? Es 39 o 40, por ahí. Bueno, saludos también a Danilo y a la Ale Mejía también, que están tratando de conectarse. Saludos a toda la mara que está tratando de conectarse. Sí. Pero bueno, desgraciadamente... Voy a poner en la página enlaces para que puedan bajar el cliente de IRC que ustedes prefieran. Opciones. Voy a poner varias opciones. Lo malo es que no van a estar oyendo esto. No, por eso lo voy a poner en el blog. ¿Cómo no? Si nos están escuchando, lo único que no pueden es chatear. Ah, sí. Ay, qué lástima. Sí, pero aquí estamos revisando también el Facebook. El Facebook. Así que ahí también nos pueden dejar sus comentarios. A ver, Giovski, es la hora de los clasificaditos de hoy. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. No había oído en el intro que se oía unas páginas pasar. Sí. Después de 4 años en eso. Mira, uh-huh. Por ahí estábamos hablando de una idea, pero no sé qué pensaba. Ajá. ¿Te acuerdas de lo que habíamos hablado? Aquella cosa. Aquella cosa del diario. Ajá. Sería bueno, ¿verdad? Fuera bueno. Así que quedamos abiertos a patrocinadores. Sí, si hay algún patrocinador de algún periódico o un rotativo nacional. Podemos decir los clasificados de hoy, los clasificados de este mundo, los clasificados sí. Latinos, los clasificados gráficos. Sí. Ahí pues, cambiamos nombre. Sí, sí. Siempre cuando hay ¿verdad? Un patrocinio y nosotros leemos los clasificados. Felices de la vida. ¿Verdad? Claro, claro. Bueno, ¿qué onda, Kiyoski? ¿Qué nos tenés ahora? Bueno, comenzamos con señorita a domicilio. Ofrece manicure, pedicure, masajes y otros. Ella ofrece eso. Está bueno. Sí, ella lo ofrece. Atención, atención. Fundes informa que ya está funcionando el Instituto de Nivelación Académica en la modalidad alternativa acelerada en corto tiempo. Tenés que ir para enterarte. Ceci Meses. Ubicado en Barrio San Miguelito, imagino que quiso decir 6 meses, vea. O sea, no te enseñan ortografía o no te enseñan a usar el Se invita check. A todas las personas que han tenido problemas y que no han podido cursar el estudio en tiempo normal, dice. No entiendo mucho. Ah, qué chivo. ¿A dónde queda? Léemelo, porfa. Queda en Barrio San Miguelito, quinta calle, no, calle 5 de noviembre, número 313, San Salvador, de lunes a domingo de 8 a 12, meridiano. Con nivelación desde primer grado hasta bachillerato general. Wow. Yo conozco una persona que solo terminó primer grado, pero que quiere terminar. Pero ya tiene 18 años. No importa, aquí dice que está abierto. Rutas de buses, la 1, la 2, 10, 13, 14, 15, 24, 38, 26. Lotería. Y ruta D. Y ruta B. Ya. Bueno, continuamos. Ya. Yeah. Dice... Amueblado, dice, dos meses de uso, diplomático, viaja y remata, sala, comedor, chinero, dormitorio, refe y lavadora. Es que cuando la Mara dice, ay, que diplomático, casi ni ha de usar la lavadora, o sea, ha de tener bastante ropa. Sí, todo lo manda la Dry. 15 años, bodas a bajo costo, buen sabor, paquetes todo incluido. Cuando dicen todo es todo, papá, te incluye el local... En excelente zona, vea. Las bocas, comidas a elegir, pastel de lujo, fuente de chocolate, sodas, agua, hielo, café, brindis. Está bueno. Hasta el brindis, bien. Sillas, mesas, manteles, sobremantel, servilletas, tela, batucada o mariachi, disco móvil, karaoke. Todo es todo, papá. La novia no etcétera. Te la pone. Aún. Si querés. Contacte masajista que dice ganga patente antigua de farmacia, mobiliario y pequeño lote de medicinas. Como que aquí está la explicación del por qué quebraron, ¿verdad? Tiene de todo. Pequeño lote. No, pero eso es la patente antigua, ¿qué onda? Vamos a ver qué será, vea. Es el permiso. Un permiso viejo para operar la farmacia. Ganga, se vende colegio a puerta cerrada. Con los niños adentro. Solo. ¡Ah! 20 años funcionando en zona de Lourdes. Ya los niños ya algo en realidad, un colegio a puerta cerrada, viejo. Tiene que ver con todo y dicho. Sí, profesores y todo. Todo, todo, todo. Hasta la maestra que vende mango. Bellísimo vestido quinceañera. Nuevo importado de Estados Unidos con diseño exclusivo. O sea, si es diseño exclusivo, lo mandaron a hacer y todo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero ya no cumplió años la niña. ¿Pero por qué le ponen nuevo? O sea, se arrepintió la niña de bailar con el paje. Camisetas y banderas con logo de arena baratas. Ese es un comentario acerca de la... ¿Qué culpa tengo? De la pues? Política nacional. Bueno, yo solo leo, papá. Bueno. Cazara de maní molida, dice. Será cáscara. Ojalá. Ah, pues. Cazara de maní molida a $8. O ¿cazará? Sea, pero si vas a ir a poner un anuncio si de vas cáscara a ir a cazar. De, no, a un anuncio de cáscara de maní, o sea, tu mercado es bien reducido y le pones cazara, o sea, digo yo, pues, no lo pudieron leer. Gimnasio profesional con más de 3,000 libras de peso, ganga. ¿Qué onda? Cuando vendes un gimnasio, ¿pesas todo? ¿Cuánto pesan todas las pesas del gimnasio? ¿O qué onda? Pues sí, si es peso libre, sí. Y dejémoslo. Lote de uñas postizas. ¿Quién diablo compra eso? Cepa de plátano a 50 centavos. Información al teléfono tal. Y en el mismo tenor, en ese mismo tenor, hijos plátano enano. Pero ya van a crecer. Bro. Yo digo que cuando tu tata ya... Tome, no hay respeto. Hijos plátano enano, $45 el ciento, dice. Se compran sacos de nylon de toda medida. Eso es bien salvadoreño, solo aquí venden eso. Tenía otros por aquí, espérate. ¿Para qué ocuparíamos sacos de nylon en tu casa? ¿O estás pensando más para el negocio? Sí, en mi casa no, vos. Sí. Para hacer carreras de sacos. Ajá. En las piñatas, siempre hacen falta. Si tenés un tobogán grande... Ah, pero no compres de nylon, vos se derrite, creo, allá en el camino. ¡Agarra fuego! Por aquí tenía el último, que era un edicto. Un edicto dice... Registro de la marca Jacqueline Noemi Campos Peña en su calidad de apoderado de nacionalidad brasileña solicita el registro de la marca de su producto y servicio consistente en la expresión Sangati Verga. Ok. Y diseño que servirá para amparar máquinas agrícolas para trasladar y machacar granos. Damn. Y sale el logo. Mera. Y sale el logo, Sangati Verga, con B grande. Ah. Y hay otro que dice... Pero ya me imagino el anuncio. Es la mera. La mera mera. La mera mera. Radio Ranchera. Mira, dice la marca de servicios consistente en las palabras soy happy. Para parar servicios de transmisión de datos fijos. Correos de voz por medio de internet. Vaya, Roy. Soy happy, bo. All right. Ya. Bueno, ya. Yeah. Muchas gracias. Mi estimado Diovsky, por el esfuerzo. Yes. Voy a volver a leer el de Hijos de Plátano Enano. Omarcito, muchas gracias también por prestarnos aquí el estudio A. Para esta tontería. Y a usted, amigo o amiga que nos escucha todas las semanas en La Charamusca. Le recordamos. Duérmete. ¿Cómo era aquella radio? No. Estás sintiendo... mucho sueño. ¿Cómo era esa? No era la clásica. No, era Radio no, era la una maitra que te hablaba dos minutos y te dormía. Radio El Mundo. Mara, le recordamos que usted puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. Puede participar con nosotros. Visite lacharamusca.net. Ahí va a encontrar un botoncito a la mano derecha que dice donaciones. Aprietan ese botón. Ponen la cantidad que ustedes quieren en el formulario y con eso ustedes se convierten en productores ejecutivos del próximo episodio de La Charamusca, que es algo que ustedes pueden poner en su currículum y ganarán la admiración de cualquier empleador. Es empleo seguro eso, creo yo, fíjate. Sí, claro. Poner en el currículum que fuiste un productor ejecutivo de La Charamusca y la mano de un solo. Ey, me faltó leer payasos animadores con experiencia y licencia de conducir. Oh my gosh. Para manejar carro pequeño. Se ofrece 450 mensuales, fíjate. Solo interesado. ¿El lugar? ¿Cómo es? ¿Fusades? Departamento Jurídico de Fusades. No. Mira, cipota honrada, con o sin experiencia, dormir adentro. Ese es bien salvadoreño. Sí. San Miguel, 1,000 usos, ambos sexos. Buen sueldo. Ok. ¿Cómo es esto? Nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito día. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.